Naya y eso con mami y la comida y después y la foto ya se terminó y el cuento ya se terminó y después la comida se ponió a cocinar y viví se esperando y después, ¿sabe? Un huesito que es chiquitico que vaya a sufrir a su señor. Y después, señora dijo, en la playa que hay tiburones y la ballena y con delfines. Y después, la hago la casita me las arenas y yo traje las arenas para papá. Y bueno, papá vino y cuando papá se durmió y salió estrellas y ya vemos tele pagado y ya comemos arroz en la noche y cepillase los dientes. Y después, sabe, una, dos y tres, una, dos, tres.